8 de la mañana con un minuto en la emisora de la familia. Muy buenos días, apreciables amigos. Estamos con ustedes esta mañana. Una vez más, un jueves para ustedes. Vamos a presentarles 90 minutos del programa Remembranzas TGD. En este jueves 26 de noviembre del año 2020. Listos para llevarles hasta donde ustedes nos sintonizan a través del programa que visita sus hogares, principalmente el cuadrante luminoso de su aparato receptor. Con el permiso que ustedes se merecen, vamos a iniciar Remembranzas TGD. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. a través de la emisora de la familia, pues estamos iniciando el programa Remembranzas TGD. Y hemos escuchado con la participación de Gaby Moreno, Los peces en el río. La mañana de este jueves 26 de noviembre, cuando son las 8 de la mañana con 20, vamos a ver, con 8 minutos. Bueno, pues vamos a saludar a todos los amigos que nos sintonizan esta mañana y también quiero recordarles que este domingo 22 de noviembre se conmemoró el Día de Santa Cecilia. Y claro, vamos a saludar a todos los maestros, a los virtuosos del sonido, que muchos músicos han enriquecido y han transformado las melodías en Guatemala. Y en esta fecha del domingo 22 se les rindió un homenaje, pues a escala mundial, el día de 22 de noviembre tiene como patrona a Santa Cecilia. En esta fecha pues se conmemora su melodía, y una breve reseña de algunos de los compositores destacados de nuestra Guatemala, cuya música han cantado en varias generaciones. Pues claro, han compuesto muchas melodías y son interpretadas por otras voces, por otras marimbas, por otras orquestas, como la música de Domingo Betancourt, la música del maestro Jesús Castillo y qué decir de Paco Pérez, de José Ernesto Monzón, de Germán Alcántara, de Sebastián Hurtado, como también de Mariano Valverde. Vamos a platicar algo de lo que es y por qué se conmemora cada 22 de noviembre el Día de Santa Cecilia, Día de los Virtuosos del Sonido. Mientras tanto, nos vamos con esto que dice así. Dejaré mi número de celular. Me haces mucha, pero mucha falta. No sabes lo que significas para mí. Si no fueras prohibida, serías la mujer por quien lucharía hasta el final. Y sin miedo a nada buscaría estar entre tus brazos y poderte amar. No valoro a mi corazón. ¿Y tú qué me haces soñar y cantar? Ahora hasta me haces suspirar. Estoy viviendo una soledad. En cuestión de amores no me va muy bien. Me ha haces falta, deseo verte pronto. No debería decirte esto, pero quisiera que no fuera prohibido buscar y amarte hasta el final. Y sin miedo a nada buscaría estar entre tus brazos y poderte amar, y poderte amar. Alfredo Castro en el programa interpretando Prohibida, es el título de esta canción. Alfredo Castro en el programa Remembranzas de Gedín. Bueno, pues la interrogante es: ¿por qué Santa Cecilia es la patrona de los músicos? Santa Cecilia es una de las mártires más veneradas por los cristianos y se le representa cantando o interpretando un instrumento musical. Cuenta la leyenda que esta santa, que provenía de una familia noble de Roma, solía hacer penitencias y consagró su virginidad a Dios. Su padre, sin embargo, la obligó a casarse con un joven llamado Valeriano. Se dice que el día de la boda, mientras los músicos tocaban, ella le cantaba a Dios en su corazón. El relato continúa y refiere que, estar en la habitación, Santa Cecilia le dijo a su esposo que tenía que comunicarte un secreto. Has de saber que un ángel del Señor vela por mí. Si me tocas, por si fuera tu esposa, el ángel se enfurecería y estaría sufriendo muchos problemas. En cambio, si me respetas, te amará como me ama a mí, le dijo Santa Cecilia a su esposo en el día de su casamiento. Vamos a continuar con esto, pero también vamos a enviar saludos a todos los músicos, a todos los compositores, aunque unos días ya ha pasado el día de Santa Cecilia, porque su mero día es cada 22 de noviembre. Vamos a saludar esta mañana a los amigos que nos sintonizan en Salcajá, especialmente a don Salvador Gálvez, como le vamos a complacer con esto que dice así. Bueno, hemos tenido el gusto de complacer con la participación de Alicia Azurdia en el programa con esta canción que se llama Mi Pensamiento. Pues hablando de Santa Cecilia, fíjense ustedes que fue así como en el día de su matrimonio le dijo a su esposo que no podía tocarla porque tendría que sufrir muchas consecuencias y si él respetaba, pues el ángel iba a estar siempre a su lado, como lo ha hecho con la vida de Santa Cecilia, de Cecilia. Valeriano entonces le pidió que le mostrara el ángel y que había y que haría lo que ella le pidiera. Ella le replicó que primero debería de recibir el bautismo y creer fervientemente en Dios, pues sólo así lo podrías ver. El joven fue en busca del Papa Urbano, quien lo instruyó en la fe y el bautizo. La tradición enseña que cuando el esposo regresó a ver a su amada, vio un ángel de pie junto a ella y el ser celestial puso una guirnalda de rosas, también de lirio, sobre la cabeza de ambos. Ya en el año de 1594, el Papa Gregorio XIII nombró a Santa Cecilia patrona de los músicos, pues había demostrado una atracción irresistible hacia los acordes melodiosos de los instrumentos. Fue así que su espíritu sensible y apasionado por el arte convirtió su nombre en símbolo de la música. Por eso Santa Cecilia es la patrona de los músicos y cada 22 de noviembre se conmemora su día. Además, vamos a platicar algunos datos del cual sufrió Cecilia por la fe que tenía. Mientras tanto, ya tenemos el corte comercial de las 8 de la mañana con 20 minutos y estamos saludando allá precisamente en San Marcos a la familia Fuentes Gallo que nos sintoniza esta mañana. Y claro, les vamos a complacer con la melodía que la canción que nos ha solicitado, pero viene despuesito de nuestro corte comercial. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Que dicen tus ojos que me exigen confesión, me están torturando el alma y tú no tienes compasión. La que no sabe de amores, nunca ha sentido el dolor de ver en brazos ajenos al mero dueño de su amor. Yo estoy sufriendo porque eso a mí me pasó, que yo encontré a mi adorado con otra bien abrazado. Por quererlo con el alma, yo no los quise matar. Pero este mundo es muy grande, con otra lo ha de pagar. Thank you. clavado muy dentro del corazón, que sepa que lo estoy queriendo cuando escuche esta canción. Cuando se quiere de veras, se pierde hasta la razón. Onelia Sosa nos ha interpretado ¿Qué es lo que dicen tus ojos? Siempre con el marco musical de nuestra marimba. Y fue para complacer a los amigos que nos están sintonizando allá precisamente en San Marcos, a la familia Fuentes Gallo. Saludos para la familia Fuentes Gallo que nos sintoniza esta mañana a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD. Bueno, pues fíjense que Cecilia era una joven romana, perteneciente a una familia de alta sociedad. En el siglo IV se casó con un joven, como les comentaba, pagano llamado Valeriano, quien se convirtió también él al cristianismo. Ambos fueron apresados por enterrar los cuerpos de los cristianos martirizados. O sea que el que creía en el cristianismo era perseguido y ellos se encargaban de hacerles el entierro, y por eso ellos fueron perseguidos. El prefecto de la ciudad quiere condenar a Cecilia y claro que busca cualquier excusa para ello. Citan a Cecilia, le piden una relación de bienes de su marido y también de su hermano, y por ella pues la han entregado todo a los pobres. El juez, en vez de condenarla, le propone un pacto. Si Cecilia ofrece un sacrificio a los dioses romanos, la deja libre. Cecilia le responde que no y que solo alababa y cantaba a Dios. Esto era lo que no les gustaba y por eso era perseguida. Vamos a continuar y complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través de Remembranzas TGD. Ven a mí, Otra de las intervenciones de Alicia Zurdia en el programa Remembranzas TGD, complaciendo a los amigos que nos sintonizan en Salcajá, don Salvador Gálvez, y complaciéndolo con la participación de Alicia Zurdia, la Alondra de América. 8 de la mañana con 29 minutos. Continuando con la historia de Santa Cecilia, que es la patrona de los cristianos, de los músicos, mártir cristiana, suele ser representada con un órgano de laúd por su afición a la alabanza. El prefecto de la condena a morir en la hoguera, pero los verdugos, por más leña que le echaran al fuego, no consiguen que Cecilia muriera. El juez ordena entonces que le corten la cabeza. La espada impacta 3 veces en el cuello de Cecilia, pero aún así no muere. Agoniza 3 días, y durante los cuales alaba al cielo y consigue convertirse y convertir a muchísimos paganos más. La veneración de Santa Cecilia se inicia en el siglo V en la iglesia construida sobre lo que había sido su casa. Ahí existió una comunidad de monjes que fueron los primeros que celebraban a diario los oficios cantados en honor a Cecilia. Vamos a continuar con el programa y les cuento que son las 8 de la mañana, 30 minutos, y complacemos con esto que dice así. Como una sombra ha de seguirte mi pensamiento. Si alguien te nombra, habrás de oírme con claro acento. Como un recuerdo que no se aparte de tu memoria, será la historia de angustia y gloria de mi querer. Donde quiera habrás de oír mis palabras de amor, y no habrás de sentir una nueva ilusión, porque ahí donde mires me verás, donde estés mi presencia sentirás. Y si un día un beso quieres dar, a mí me besarás. Recordado Paco Cáceres, el marco musical de nuestra marimba, nos ha interpretado Como una sombra. 8 de la mañana, 34 minutos en el programa Remembranzas TGD. Les comentaba que la veneración en honor a Santa Cecilia se inicia en el siglo V en la iglesia construida sobre lo que había sido su casa. Ahí existió una comunidad de monjes que fueron los primeros que celebraban a diario los oficios cantados. En el oficio divino de Santa Cecilia había precisamente una antífona, así es, antífona, que decía: Cantativus organis Cecilia, Virgo corde suo, soli domino de cantab. Al son de los órganos, la Virgen Cecilia cantaba en su corazón solamente al Señor. A raíz de estas coincidencias, la Academia de Música de Roma nombra a Santa Cecilia como su patrona. Se extendió posteriormente su patronazgo a todos los músicos del mundo. Por eso se conmemora cada 22 de noviembre el día en honor a Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos en todo el mundo. Aquí también en Guatemala, por supuesto. Vamos a seguir con ustedes. Mientras tanto, vamos a complacer también a través de Remembranzas Tejas. Sepas mi sentir, mi cariñito. Quiero que sientas la pasión en mi corazón. Son esos labios de rubí, mujer bonita. Quiero que sientas la pasión en mi corazón. Y es que tú no te has dado cuenta, te quiero mucho. Sueño estar juntos y Dios quiere hasta la eternidad. Sepas mi sentir, mi cariñito. Quiero que sientas la pasión en mi corazón. Son esos labios de rubí, mujer bonita. Quiero que sientas la pasión en mi corazón. Y es que tú no te has dado cuenta, te quiero mucho. Sueño estar juntos y Dios quiere hasta la eternidad. Participación de los francos. Mi cariñito. Es el título de esta interpretación de los francos, mi cariñito. Nosotros platicando por acá datos importantes de Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos y que cada 22 de noviembre se conmemora esta actividad, y por eso estamos platicando datos importantes. ¿Por qué Santa, por qué Cecilia se vuelve santa y se vuelve también patrona de todos los músicos del mundo? Este domingo 22, día de Santa Cecilia, se celebró en diferentes partes, principalmente en España, en Roma, la fiesta en honor a Cecilia, convertida en santa y patrona de los músicos y de la música. Un saludo, un abrazo cordial a todos aquellos músicos, también a nuestros compositores, cantantes y músicos de Guatemala. Es el corte que tenemos ya a través de la emisora de La Familia. Corte de las 8 de la mañana con 40 minutos. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.